Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de 10 de la primer mañana, 33 horizonte. minutos en todo el país. Esta música nos señala lo que nos tiene que señalar, que la tenemos a María del Mar Rodríguez al otro lado del teléfono para Narrando Cada Huella. María, ¿cómo estás? Ángel y Federico, te saludamos. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo andás? ¿Vos por dónde andás? Porque sabemos que has andado de viaje, te has movido, has andado por aquí y por allá y tenés algunas cosas para contarnos sobre eso. Así es. Bueno, el fin de semana pasado estuve en Rosario porque se realizó el encuentro nacional de medios alternativos. El año pasado, como les Sí. había compartido, fue en Misiones. ¿Y cómo estuvo? Convengamos que a ver, no tiene la trascendencia mediática el encuentro de medios alternativos como suelen tener las reuniones corporativas de ADEPA, y naturalmente nos posicionamos nosotros más por el lado de los medios alternativos. ¿Cómo fue toda la experiencia y qué es lo que destacás de lo que sucedió en Rosario? Y la verdad que tanto como el año pasado como este fue muy, muy interesante y muy nutritiva desde el punto de vista que tenés talleres de todo tipo y abordando temáticas que tanto desde la comunicación como desde el cotidiano nos abordan. Y la verdad que son muy, muy interesantes de escuchar y aprender porque quienes daban los talleres son personas que militan cotidianamente eso. Un ejemplo fue el taller de comunicación y salud mental, que era a partir de un grupo que hizo que puso un programa de radio en un neuropsiquiátrico de Córdoba. Y no solo eran los que coordinaban ese taller o estaban ahí, sino las mismas personas que estuvieron ahí contando su experiencia. Es decir, Y una la cosa verdad muy, que muy muy directa, digamos, para nada intermediada. Es los protagonistas que fueron a contar cómo están trabajando el proyecto. sí, y es muy conmovedor y movilizante ver cómo ellos mismos realmente ponían su voz y su experiencia a lo que estaban viviendo. No había psicólogos hablando por ellos, ni nada, ningún profesional, simplemente eran ellos contando su experiencia, ellos repartiendo las revistas que también han hecho, ellos recitando sus poemas, ellos con su propia voz, digamos. Esto en una reunión de ADEPA, digamos, no pasaría porque habitualmente se tomaría a este sector de la población como habitualmente se lo toma, ¿no? Los loquitos estos y demás. Una experiencia notable. ¿Qué otra cosa, María, de lo que pasó allí te resultó interesante? Bueno, también hubo otro taller que es acerca de la redacción en los medios y cómo se trata desde lo gráfico, las distintas temáticas. Un tema que tratamos, bueno, fue el caso de Santiago Maldonado y bueno, analizamos las palabras y cómo querían, obviamente, como ya sabemos, guiar lo que pasó hacia otro lado, estigmatizándolo, usando términos en cuanto a la violencia y en cuanto a lo que fue la manifestación. Después, bueno, hubo muchos talleres relacionados a lo que es el maltrato policial y cómo un comunicador popular tiene que cuidarse ante esos eventos que, bueno, como ya sabemos, también están cada vez más complejos. Y también hubo una muestra de fotos acerca de esta represión que hubo en el sur, que la verdad también muy, muy intenso verlo y ver ahí a personas que lo vivieron. María, para el año que viene ya está definido el lugar del próximo congreso de medios alternativos, de periodismo alternativo, ¿todavía no? No, todavía no. Se dice mayormente el año que viene, a principios de marzo, un poquito más cercano a la fecha que es agosto, mayormente. Ahí, ¿tenés alguna idea aproximada de la cantidad de gente que participó? Y por otra parte, ¿qué grado de visibilización tuvo, ¿no? Porque la verdad es que es difícil enterarse en serio de una actividad de estas características. Sí, tal cual. Y mira, hubo medios alternativos de muchos lugares. Hubo de Catamarca, de Córdoba, de Formosa, de Misiones, hasta de Brasil han venido. Obviamente muchos de Buenos Aires, de La Plata. Y más o menos unas 200 personas habrán estado. La primera jornada que empezó a la tarde, bueno, éramos pocas personas porque recién arrancaba, pero con el correr de los días eran cada vez más y más personas. Estuvo bastante bueno, bastante nutritivo con esto también, ¿no? De escuchar distintas experiencias, por ejemplo, las de Misiones, que ellos tienen el conflicto con las represas y algo que en el cotidiano de Buenos Aires no te imaginas cómo es esa vivencia. Es hasta una cuestión geográfica, cómo le afecta en lo social, ¿no? Sí. María, finalmente y recordando que comenzamos con este espacio, en este narrando cada huella hace ya algún tiempo, a la mañana, bien temprano, cuando estábamos con la mosca en la leche y que después nos pasamos a la máquina de Leo 3, agradecerte porque como es nuestra última semana, es también el último narrando cada huella, agradecerte que hayas participado durante todo este tiempo contándonos estas cosas que habitualmente no se cuentan en otros lugares y desde tu punto de vista que siempre nos pareció por demás interesante. Así que bueno, gracias por ser parte de todo esto. No, muchas gracias a vos y a todos ustedes porque, bueno, este espacio, esta experiencia para mí, cada lunes o cada jueves del año pasado fue un aprendizaje constante de estar esperando la llamada y comentar y compartirles cosas de acá, del sur, que, bueno, como sabés, mayormente no se hablan y por eso agradecerles mucho también. Mari, ¿cómo cerramos musicalmente narrando cada huella? Bueno, hablar de Rosario es imposible. Cuando hablas de Rosario es imposible no hablar de lo que fue el Pochu de Prat, ¿no? Él está en la identidad de Rosario muy presente. Fue bueno, un joven que mataron en el 2001 a partir de la represión de la policía y un tema muy conocido que hizo León Gieco, que es el ángel de la bicicleta. Y con esto que te decía de la identidad, fue muy interesante ver en todo Rosario, en distintas paredes, hormigas. Hormigas como el sello de memoria de Pocho Leprati. Porque ellos comparan la hormiga con el trabajo de hormiga y a lo que él se dedicaba, ¿no? Esta militancia bien territorial y a la vez también dejar muchos mensajes, como ven en todos lados, Pocho vive o bicicletas en las paredes. Y está muy bueno reforzar eso y conmemorarlo y recordarlo, porque si recordás a Rosario es imposible no recordarlo a él con este ángel de la bicicleta. Mari, gracias por todo y hasta cualquier momento. Cerramos con Gieco entonces. Gracias a ustedes.